Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. 26 grados la temperatura, día ideal para playa, 11:38, y estoy mirando la app Info Playas para, bueno, tener idea dónde, si hay aglomeración en alguna playa, dónde están las banderas verdes. Más allá de todo esto que estoy viendo en la pantalla, me gustaría poder contarles a ustedes, a toda esta audiencia linda de Frecuencia Abierta, cómo funciona esta app. Y para eso vamos a hablar con Carlos Curbelo, uno de los coordinadores de Guardavidas, a quien recibimos. Gracias, Carlos, buen día. Buen día, Karina, ¿cómo están? Bien. Sé que te dejaron sola ahí, me parece. Viste, es diferente. Me mandaron acá. Acá estoy. A diferencia de lo que hemos hecho siempre contigo de estar en el móvil, hoy es desde aquí, desde estudios. Está bien. Bien, Carlos decía de esta app Info Playas, de la cual hemos estado hablando contigo, pero ya está instrumentada y queremos justamente tener más detalles. ¿Qué territorio abarca esta app? ¿De qué manera justamente los usuarios pueden acceder a ella? ¿Cómo se baja y qué informaciones pueden obtener desde allí? Bueno, hace 3 años, creo que usted le había hablado también, estábamos trabajando con la misma aplicación que era que manejamos con las emergencias móviles, ¿no se acuerda? Y ahora se la sumó, porque tiene la verdad que es muy ambiciosa, tiene muchas herramientas, y bueno, se le pudo sumar con el trabajo de la dirección de GIS, que la verdad que ha hecho un trabajo impecable, por supuesto con el apoyo de Recursos Humanos, y de la dirección de Deporte, de seguir trabajando en ella, y le agregamos lo que son todas las banderas técnicas, en tiempo, forma, real y forma, y la aglomeración en el momento que la playa lo indique. Eso se puede entrar por la página de Intendencia o por ahora Info Playa, ¿sí? Donde están los ítems de lo que es tributo y todo eso, te aparece Info Playa en la caseta nuestra y ahí puedes ingresar a la aplicación que te estoy hablando. Tiene información no solo sino de la aglomeración, que tiene la zona de playa, zona deportiva, zona para perros, tiene todos los destinadores cerca del lugar que te gusta, donde tú vas, y te georreferencia donde tú estás también para ir al lugar que tú quieras. La verdad que está muy interesante. Lo que se está trabajando ahora es que la puedan bajar de cualquier teléfono como una aplicación cualquiera que tú bajas de teléfono. Eso creo que en estos días quedaba también. ¿Hay alguna de las que ya se pueda descargar? ¿Hay alguno de los programas de celulares? No, hoy por hoy no te lo quiero confirmar porque estaba trabajando en eso Mauricio y todavía no me he podido comunicar con él, pero que va a quedar, si no en estos días, o sea, la próxima semana seguro, ¿viste? La primera próxima semana, pues estamos trabajando justamente en eso. Creo que es más cómodo, mucha gente ya es lo que ven ellos, de que la corrección que estamos tomando, por supuesto, todo lo que nos conversa o nos comenta para mejorar, bienvenido sea. Y bueno, Mauricio, lo hablamos con la administración y están de acuerdo, sí, por lo bajar, que sea más ágil, ¿verdad? Sí. De por lo tener directamente. Así que bueno, es otra ayuda más para lo que es la aglomeración. Claro, ¿qué territorio abarca, qué cobertura tiene esta app en cuanto a lo que es las playas? ¿Desde dónde hasta dónde? Y nosotros todo de Solís hasta José Ignacio. Nosotros tenemos también otro que ahora ya está corregido, la caseta está numerada para las asistencias médicas, ¿verdad? Nosotros tenemos numerada correlativa de la 1 a la 86, después de 86, perdón. Y no concuerda a veces con las paradas, eso le quiere decir a la gente, pero está también indica qué parada es con la caseta esa, o sea, se ven los cartelitos de la parada de ómnibus, o sea, se puede ubicar muy bien. Pero abarca toda la zona nuestra de lo que es playa, ¿verdad? El mapeo te muestra hasta toda la zona de Maldonado, los desfibriladores por todo el departamento, así que no solo playa, que si no te informa, donde están los desfibriladores, que también es muy importante. Parte interesante, ¿verdad? sin duda los desfibriladores, también la playa, las playas inclusivas, la playa inclusiva allí de la parada. Todo, sí. Todo está indicado ahí, carteles sin guardavidas, zonas sin guardavidas, todo está indicado en esa aplicación. Carlos, también la bandera de aglomeración se puede ver desde la app, y esto también resulta interesante, y un tema que hablaba justamente en algún momento con Jorge y Ricardo, la posibilidad de que si tenés la app puedas ver dónde hay aglomeración y no tengas que ir hasta la playa y ahí bajar y ver que está puesta la bandera de aglomeración. ¿Cuántas veces han tenido que usar en lo que va desde que se inició la puesta de la bandera de aglomeración? ¿Cuántas veces se ha usado? Bueno, la verdad que bastante. Yo creo que te va a pasar, ahora no estoy en la base, nosotros estamos llevando un registro, también otro trabajo que están haciendo los compañeros de la base, muy bueno, para que nos quede ya la computadora, nos quede un archivo, ¿no? Pero más de 30 veces la hemos tenido que usar, Karina, sí. Y te digo más, no sé si ya llegamos a las 50. Ahora bajó, por supuesto, porque tengo aquí, pero normalmente los fines de semana. casi siempre. Y los lugares, por supuesto, cuando son las playas chicas, ¿verdad? Lo que es el Emir, de la 1 a la 5 también se ha utilizado mucho. El otro en la 25 de la Mansa y en la 16. O sea, y en la Rinconada de Solana también son las playas que se han utilizado más veces, ¿verdad? Bien, en cuanto a los rescates, Carlos, ¿qué trabajo han tenido? Y los rescates más que el año pasado, a la fecha, la verdad. Estamos ahora bajo un poco lo que es rescate entre semanas, por supuesto, porque hay menos gente, pero sinceramente hemos tenido más trabajo que el año pasado. Bien. No sé, yo le digo a los colegas tuyos, hay mucha gente del interior y siempre digo, no poder merecer, pero sí tenemos distintos espejos de agua, ¿verdad? Y estamos acostumbrados a bañarnos en otros espejos de agua que no son las mismas corrientes que lo que tiene un océano, o lo que es mismo la playa Mansa, en algunos lugares que son medio complicadas. Bien, Carlos, ustedes han estado trabajando los guardavidas o interactuando con este grupo de trabajo, este equipo de trabajo de Te Estamos Cuidando. Sí, sí, por supuesto, sí, la juventud, los chiquilines, la verdad que han hecho un trabajo bárbaro, han ayudado mucho también. A veces la caseta, yo siempre digo, te engaña la perspectiva de la aglomeración, ¿verdad? Tú miras para un lado y piensas que hay muchísima gente y tú vas al lugar caminando y se mantiene la distancia, o sea, hay bastante respeto. Evidentemente, hubo un día que se desbordaron. Y los chiquilines, la juventud, la verdad que han hecho un trabajo espectacular y te dan una mano que a veces ellos ven la aglomeración y van y la avisan al guardavidas. Así que la verdad que han hecho un trabajo bárbaro. Sinceramente me parece que fue una apuesta muy buena de la Dirección de Deporte y la Dirección de la Juventud, por supuesto. Bien, Carlos, y por último, y ayer cuando coordinábamos esta entrevista, me hablabas de talleres que están realizando con estas bolsas. Yo te decía, decime el nombre cuál es, y me decías este tipo de bolsas con válvulas. ¿Cómo funcionan? Bolsa, Ambu, máscara, válvulas. Sí, exactamente, yo te dije así porque es el Ambu y siempre nos rezamos por Ambu, es una marca, hay varias tipos, pero se conoce por Ambu. Es la bolsa máscara válvula, que es lo que se da ahora por el tema de COVID, nuevo protocolo, que nos hace más respiración boca a boca y estamos haciendo los talleres ahora. Ahora justo estoy con Pablo, uno de los creadores de la zona, para hacer los talleres, ir caseta por caseta, el práctico, ¿verdad? Nosotros hicimos un video que después te va a pasar, está muy bueno, está muy completo y está bastante claro de la forma de uso y del armado del dispositivo. Y bueno, la administración hizo el esfuerzo de comprar uno para cada caseta que se precisaba. Y bueno, estamos haciendo el taller práctico ahora, terminando justamente lo que eran dos puestos y ya terminamos con ese taller. Esta bolsa lo que oficia es lo que sería la respiración boca a boca antiguamente, entonces. Exactamente. El ángulo que te hace sella la máscara en la boca de la víctima y con la bolsa le das aire, que en realidad es mucho mejor que la respiración boca a boca porque le está dando aire más puro, ¿verdad? Claro. El oxígeno más limpio. Y el oxígeno te llega con mejor calidad a lo que es el cuerpo de la víctima. Perfecto. Carlos, muchísimas gracias por el tiempo. Vamos a seguir contigo seguramente a lo que resta de este verano. ¿Cómo no, Karina? Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, ¿verdad? La difusión de nuestro trabajo y metamos las órdenes. Y saludo a Ricardo y a Jorge cuando los veas. Así será. Saludo a los dos. Así será, muchas gracias. Un abrazo. Frecuencia abierta.